Así, bailando con alegría. Vivir cantando, galo con alegría, ay, ay, qué linda que es la vida, sí, sí, se la sabe vivir, qué lindo es ver a la gente bailando, qué lindo es ver a todos sonreír. Esa alegría, seguir cantando y bailando feliz. Ay, ay, hay que vivir cantando. Ah, ah, galo con alegría. Ay, ay, qué linda que es la vida. Sí, sí, se la sabe vivir. ¡Susanita, mi amor! La vida, sí, sí, se la sabe vivir. ¿Qué pasa, nena? Te veo muy triste. No te preocupes, todo pasará. No pierdas tiempo, la noche termina. Y si no bailas, te arrepentirás. Ay, ay, hay que vivir cantando. Galo con alegría. Ay, ay, qué linda que es la vida. Sí, sí, se la sabe vivir. ¡Guapachosa! ¡Guapachosa!